Buenas noches, me encuentro con el señor Pablo Narciso. Él tiene un taller de albanistería y pues bueno, don Pablo, ¿cuál es su nombre, el lugar y en qué año nació? Bueno, mi nombre es Pablo Narciso Zambrano Solórzano. Y yo nací en un lugar llamado Atahualpa, provincia de Manabí, en 1971, un 27 de junio. ¿Qué recuerdos tiene de sus padres? Bueno, a mis padres tengo muchos recuerdos porque aún ellos viven, todos dos viven. Y ellos viven, especialmente ahorita viven en Manabí, en el sector Cantón Rocafuerte. Allá actualmente viven porque primero vivíamos en otro lugar llamado Atahualpa, pero por motivos ajenos a la voluntad, mejor dicho específicamente por estudios, tuvimos que salir allá de ese lugar llamado Atahualpa porque usted sabe que hay que ir mejorando el estudio, entonces salimos de ese lugar allá y entonces venimos a vivir acá en Rocafuerte por cosa del estudio. ¿Y me podría dar sus nombres? Mi nombre Los nombres de sus... de mi papá, mi mamá. Ah, Bueno, mi bien. mamá se llama María Francisca Solórzano Dueñas y mi papá Tácito Alirio Zambrano Falcones. ¿En qué trabajaban ellos? Bueno, mi padre, él tenía una finca, y desde eso, de eso vivíamos. Se dedicaba al cultivo, a la crianza de animales, más que todo de marranos. Sabía, le gustaba criar bastante marranos en ese entonces. Uy, qué lindo eran los animales. Se criaban con puro maíz, con puro maíz, porque como él hacía siembras de cosecha, y esas cosechas valían para engordar los animales, entonces se sustentaba. Y eran lindos animales. Uy, por ahí en la zona, todo el mundo iba a comprarle a mi veterano. ¿Qué recuerdos tiene de sus abuelos? Mis abuelos, bueno, casi poco los conocí porque ellos vivían, de parte de mi mamá, mis abuelos vivían en Cantón, El Empalme, y como nosotros vivíamos por allá lejos, entonces casi no les conocí, así en fotos, porque más antes eran esas cámaras que habían, no como las de ahora, entonces por medio de fotos sí les conocí a ellos, por parte de mi mamá. Y por parte de mi papá, casi de la misma manera, porque ellos vivían acá en el sector de Quevedo. Y entonces, bueno, a ellos sí logré conocerles antes que ellos murieran, porque para ese entonces yo ya tenía como unos 17, 18 años, cuando les vine a conocer a ellos. Viajé para acá a Quevedo, ahí les conocí. Sus nombres de sus abuelos. Bueno, mi abuelo de parte de padre se llamaba Segundo, bueno, no me recuerdo el otro nombre, pero Segundo Zambrano. Y mi abuela de parte de padre se llamaba Teresa. Teresa. Teresa, sí. ¿Ellos lo cuidaron en alguna etapa de su vida? No, No. no estuvimos tantos días así por motivo de distancia. Y sobre sus padres, ¿eran severos con usted, castigos, Ah, no, golpes? pues, claro, uff, no es como ahora, más antes los padres a uno, créanme que los educaban, uy, no es como ahora, lo que pasa es que ahora la situación ha cambiado porque si uno va a corregir al hijo, ya inmediatamente entra lo que son las leyes ahorita que no se puede, hay que corregirle pero suavemente. Ya, no hay que, no se puede castigar. Más antes se castigaban, por decir, en la escuela uno hasta le arrodillaban en pepa de maíz, en grano de maíz, en tapilla de cola. Así le castigaban a uno cuando no estudiaba. O, bueno, eran los castigos por desobediencia. Recuerdo que mi veterano, con mi veterana eran todos muy, muy enérgicos. Gracias, gracias. Yo les doy gracias a ellos porque a base de ellos he sabido comportarme y vivir la vida ahora, y me vale también para los hijos que ahora tengo, poderles corregir y poderles instruir, y mostrándoles y diciéndoles cómo era la vida más antes. Ellos recuerdo que hoy me castigaban muy severamente, mi veterano. veterano. Yo era muy correlón, apenas que tendría unos 7 años. Y en una ocasión le hice una maldad a, a una de mis hermanas, estábamos comiendo unos maduros asados, oye. Y dos hemos puesto en el piso, porque antes casi no se usaba ni mesa, ni bancos. Por ahí los banquitos eran unos pedazos, unos trozos de árboles, y ahí sentados. Pero en ese entonces estábamos todos en el piso. Y vengo yo y le pongo el pie a uno de esos maduros de mi hermana. Y me quemé el pie. Cuando en eso mi hermana pega y grito, ¡ay! Y mi mami dice, ¿qué pasó? Y mi hermano, el más mayor, dice, es que Narciso le pisó de madura que estaba, iba a comer a mi hermana, dice. Y por eso grita. Y cuando en eso dice, préstamelo acá, dice, para castigarle. Y cuando dice, préstamelo acá para castigarle, yo ya iba a escalera abajo, en una casa grande. No estuve por la escalera. Me rodé por unas cañas que había, me rodé, abajo caí. Y ahora sí a correr por una platanera. Yo era correlonísimo, corría y mi mami le dijo a mis hermanos, vaya, cójamelo y alímenle los perros. Y cosas con los perros, los muchachos, somos 6 nosotros. Entonces, nomás habían 3 de mis hermanos, los más mayores. Y ellos corriendo y con los perros. Pero los perros, ellos no sabían a quién seguían, pero los perros también seguían. Me pasaban donde yo estaba. Y los perros, yo asustado, dije, ¿qué es lo que me va a pasar ahora? Y yo corrí hasta que me atraparon. Me cogieron y me trajeron. Y me recuerdo que me amarró los pies y me amarró las manos, mi mami. Y prendió unas hojas de maíz, porque más antes las cosechas, no es como ahora que se venden, se coge el maíz y se vende. En ese entonces habían graneros y se almacenaba el maíz así, entero. Entonces había se granaba, se iba desgranando poco a poco, se le daba a los animales así. El arroz de igual manera se almacenaba en granero. Y había hojas de maíz y prendió una hoja de maíz mi mami. Y yo vi que eso ardía. Cuando me di cuenta que me echamos con los pies, esto para que no corras más, me dice. Oye, qué manera. Pero gracias a Dios me valió. Ya dejé de correr. Ahí dejé de correr. Yo dije, no, en la próxima me pueden quemar de verdad. Dije, no corro más. Y ahí, ¿y para qué? Gracias a Dios. Eso me valió bastantísimo, a mí y a mis hermanos. Pues solamente con una mirada era suficiente para que uno pudiera saber lo que le estaban diciendo. Era suficiente. Ahorita no, uno está diciéndole a las criaturas, ¡Julano, no haga esto! ¡Julano, obedezca! Y no le obedecen. En cambio, más antes no. Estábamos conversando así entre los adultos. Y solamente nos miraban, de reojo nos mirábamos y ya sabíamos qué pasaba. Y cuando se iba a la visita nos daban el castigo. Ya sabíamos, así era más antes. Pero gracias a Dios, muy bueno, muy bueno. Valió bastantísimo eso, la corrección de mis padres más antes. ¿Qué recuerdos tiene de la escuela? La escuela, allá donde le comento que inició mi infancia. Yo inicié estudiando ya hasta el cuarto año de escuela en ese lugar. Pero quedaba lejos la escuela, donde nosotros vivíamos, teníamos que caminar 4 horas, teníamos que pasar una montaña, teníamos que pasar riachuelos para poder llegar a la escuela. Salíamos a las 5 de la mañana. Llegábamos a las 9 de la mañana a la escuela, desde las 5 de la mañana. Todos los días. Y entonces llegamos a la escuela ya a las 9 de la mañana, ahí iniciaba la clase. Y me recuerdo que una ocasión el profesor, tan cansado estaba yo que no sé, me sentía bien cansado. Y el profesor me enseñaba un número, me recuerdo que era el número 2, que había en un libro. Pero el número 2 casi copaba toda la hoja del cuaderno. Y él me enseñaba con el dedo, ¿qué número es este? Pero yo no veía el número que me enseñaba, el número grande, sino que yo pensaba que me decía que el número había algún número pequeñito, y no había ningún número pequeño. Y yo le decía, no hay, no hay. Y él me decía, ¿qué número es este? Y así me tenía ahí, cosa que me castigó duramente por eso. Me castigó más antes usaban unas latitas así grandes. Y me dio que Cuando llegué a la casa yo no me podía sentar. Y mi mami me dice, ¿qué te pasa? ¿Que te sientas de lado? Y mi hermano, el mayor, le dice, lo que pasa es que el profesor ya lo castigó duramente porque no daba con la clase. Ah, porque no daba con la clase, y dice, vente acá, y también me dio. Y después que me dio, se dio cuenta que ya estaba enrojecido en sangre donde me había dado el profesor. Eso me recuerdo. Después de ahí, salimos a otro sector donde vive ahora mi padre, en Ruca Fuerte. Ahí pasé lo que fue la escuela, el quinto, hasta terminar primaria. De ahí me fui al colegio en Ruca Fuerte, pero solamente estudié hasta el primer año del colegio. Lo aprobé y ya en segundo año estaba en el último trimestre ya para los exámenes y mi veterano le salió una oferta de trabajo acá en el Empalme, que rescataba a la familia de él. Entonces nos venimos a vivir acá por la oferta de trabajo que le había salido a mi papá y me sacó del colegio. Me sacó el colegio ya en el último examen, ya dando los últimos exámenes, cosa que yo no quería perder, pero me tocó porque era mandado, obligadamente tenía que obedecer a mi padre. Nos venimos, perdí el colegio, ya no aprobé. Igual, más que no había ni los teléfonos, apenas habían esos convencionales que se pegaban a la pared y había que darle vueltas con la mano y poniendo acá en el oído, es tremendo, auricular. Entonces los profesores me buscaban para decir que por qué, que era un buen alumno. Y yo fui bien portado, ¿para qué? Buen alumno, fui exonerado en la escuela. Entonces me buscaban que por qué había dejado el colegio, pero no pudieron dar conmigo porque no cambiamos de cantón. Hasta ese año estudié. ¿Recuerda que en su infancia y adolescencia han tenido carencias económicas en su hogar? Sí, en el año 1988, parece que en el 88, algo así, cuando hubo en Manabí, hubo la sequía. Hubo una sequía tremenda. Primero fue un invierno que hubo fuertísimo y después de ese invierno se vino la sequía. O sea que se perdieron cosechas, se perdió todo. Y eso afectó a todo el mundo. Se vino una escasez tremenda, donde nosotros vivíamos, los animales se morían, ya tenían que comer, el polvo se levantaba. No había nada, porque ya como es seco y no hubo invierno. Entonces, eso nos afectó bastantísimo a la familia y a mucha gente en el sector. Ahí tuvieron mucha gente, emigraban hacia otro cantón, otro lugar. Eso recuerdo en ese entonces. Entonces, usted terminó hasta el segundo año, el primer año del colegio terminé, el segundo año no lo terminé. No terminó. No, desde ahí, después me quisieron mis padres exponer después de que había pasado ya 3 años. Que había perdido el colegio, recién me quisieron volver de nuevo a poner al colegio, pero yo ya estaba jovencito y andaba ya trabajando, porque siempre me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado trabajar muy pequeño. Recuerdo que a mis veteranos yo les andaba ayudando a trabajar, porque aunque uno estudiaba, igual en la mañana uno le iba a ayudar a los padres, y ya de tarde cuando yo no llegaba era que iba a hacer recién las tareas, deberes, así. Y yo le ayudaba a mi veterano, le ayudaba. Y ya cuando llegaba del trabajo ahí recién hacía las tareas. Entonces, ya le dije a mi veterano que había perdido 3 años del colegio, ya. Bueno, como que se desanima. Entonces, le dije que iba a seguir trabajando como estaba. Y uno como joven, se siente con fuerzas, capacitado para trabajar y todo eso. Entonces dije que yo voy a seguir trabajando y hacía platita como joven. Me gustaba trabajar. Trabajaba y no me quedaba porque varios trabajos, lo que emprendía le daba funcionamiento. Entonces no estudié. Pero ahora me arrepiento porque sí vale el estudio. Aquí donde yo vivo tengo ya por unos 14, 15 años. Y por eso no podía entrar a las compañías, porque le piden títulos. Y, bueno, bueno, muchas referencias que le piden a uno. Entonces, no he podido reunir, pues no he podido entrar en las compañías. ¿Usted estudió algo relacionado a su trabajo de ahora? No. Allá donde vivía, en el Empalme, donde fuimos a vivir, primero andaba trabajando en un triciclo vendiendo helados, yo fui panadero, vendía empanadas, yo con muchos oficios, vendía ese pingüino, vendía coco rallado, coco así en tiritas, agua de coco, uy, yo muchos trabajos emprendí. Y entonces, allá en ese lugar del Empalme, la verdad, no sé, pero cosas de la vida sería. Pero no, ni estudié. Y, pero sí me dediqué más al trabajo. Más al trabajo me dediqué. Sí. Entonces, ¿cuál fue su primer trabajo y cómo lo continuó hasta ahora? Bueno, mi primer trabajo fue en la agricultura con mi veterano. Allí sí inicié trabajando, aprendiendo a trabajar, aprendiendo a ser honesto. De allí vendía, como le digo, empanadas, coco. De ahí vendía helados, así. Y ya me fueron conociendo la gente. Y después, últimamente, me fui donde tuve la curiosidad, o sea, la necesidad de hacer una mesa. De hacer una mesa. Y me fui a un taller de un señor. Y le dije que por cuánto me hacía una mesa, entonces estaba el sucre. No recuerdo cuánto era, pero parece como unos 70 sucres, ¿no? que me hacía una mesa. Y le compré las tablas, le compré el clavo, lo que me pidió. Le llevé materiales y, bueno, inmediatamente me empezó a trabajar, a hacer la mesa, a hacer el trabajo. Entonces, yo me di cuenta, porque me quedé viendo cómo trabajaba. Así, me quedé viendo cómo él trabajaba. Entonces, no habían, creo, ni las motosierras, no habían pulidoras, no, como ahora. Y él trabajaba con esos cepillos de mano, que se fabricaban a mano, y se le cortaba un machete, un pedazo de machete, y se le ponía cuchillas. Con eso trabajaba para pulir las tablas, así. Yo vi que con eso trabajó, y no había esa escaladora que ahorita, eran serruchos. Bueno, en estos tiempos todavía serruchos, pero me conseguí un serrucho. Yo me di cuenta cómo él trabajaba, me conseguí un serrucho y dije, esto no es difícil, no es difícil. Yo soy una persona así, me ha gustado trabajar y yo no la doy pero a nada, no la doy pero a nada, cualquier cosa yo lo trabajo. Y entonces me compré un serrucho, un martillo y un cepillo, ese sí me lo compré porque había un cepillo de fierro, me lo compré y me arrendé un departamento, aunque estaba con mis veteranos, pero lo arrendé para trabajar. Estaba con mi veterano en una casa de ellos y, o sea, fue como un taller que puse. Y compré madera, empecé haciendo trabajo para mí. Y por ahí pasó alguien y me dice, oye, ¿usted trabaja? No le digo, pero algo se hace, le digo así. Y me dice, ¿será que usted puede hacer una puerta? Y yo nunca había hecho una puerta. Nunca ni siquiera había mirado cómo. Y entonces le digo, nada, es difícil la vida, le digo. No lo he hecho, pero si te quieres, ya lo puedo hacer. Me dice, ya, pues ¿cuánto me das? Bueno, en tanto. Y trae el material y listo. Y después me trae el material y ahora ya no sabía ni por dónde empezar a hacer esa puerta. Y para esto me acordé del señor donde yo fui y me fui para allá. Y le dije que, ¿cómo se hacía una puerta? Y la verdad es que el hombre como que no tenía tanta intención de enseñarme o que ya aprendiera. Y no me dio tanta explicación. Y yo fui por ahí, corté las tablas y le hice una puerta, pero así sin cepillar, nomás cortada y con clavo. Así se la hice. Y él, bueno, no era la puerta que él quería, pero él se dio cuenta que no tenía las herramientas y bueno, me lo aceptó. De ahí yo dije, no, pues esto yo tengo que aprender bien. Y me fui en otro taller, de otro señor, y le dije porque sí me podía dar trabajo. Me dijo que bueno. Y me dijo que qué sabía hacer, le digo, yo hago lo que usted me ponga a hacer. Cualquier cosa, tomó, si no se sabe, se aprende. Así fue, bueno, me dio trabajo, iba así todos los días. Y cada que él llegaba a trabajos, yo me lo quedaba viendo, me lo quedaba mirando. Los trabajos que él hacía, cómo medía y cómo cortaba, todo me quedaba viendo, así me iba grabando. Y él se daba cuenta que yo le estaba captando todo lo que él hacía. Entonces, no sé si te has dado cuenta de la historia del programa del Chavo, de Don Ramón. Ya, que Don Ramón, cuando el Chavo se va por ahí, le da la espalda para que no lo vea lo que está haciendo. Así me hacía el maestro a mí, para que yo no vea. Cuando estaba cortando mi diente, me daba la espalda. Yo vine antes y me daba la vuelta de este modo para... Y ya el maestro se dio cuenta que yo andaba, que lo vigilaba para aprender. Él me daba la espalda, pero aún así de todos modos yo ya le capté. Entonces no había los metros que hay ahora, que se extienden con cinta. Había los metros de maderita que se iban doblando así, eran puras tiritas. Así a veces, no sé, ahorita parece que ya no hay. Creo que ni conoce usted, porque ya, esos metros había. Eran unos metros así larguitos, como de 20 centímetros. Eran puras tiritas y se doblaban así. Se hacían largos de un metro. Esos eran los metros que había. Entonces me compré un metro también. Me compré ese metro. Y así, ya después trabajé más o menos como un año con ese señor. Cosa que cuando salí ya se lo sabía bastante. Y ahí después ya me salí, me retiré. Empecé, ahí sí ya me fui a trabajar en lo mío. Ahí ya me compré un motor. Ahí puse ya una sierrita. Así empecé trabajando. Ahí poco a poco ya después salieron las pulidoras, después los taladros. Y así, pero a mí nadie me enseñó, nadie me enseñó esta profesión que tengo. Solamente viendo y gracias a Dios. Hoy día usted me dice, saca en el internet un trabajo, me dice, este trabajo quiero, yo se lo hago. Así nunca lo había hecho, yo se lo hago. Porque parece que no tiene ciencia, sino solamente creatividad. Exacto. Así es. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día común? Bueno, ahora más que todos mandan son arreglos, como puertas, escritorios, ahora último. Porque más antes la gente no mandaba a arreglar puertas. Estoy hablando de unos 4 o 5 años atrás. Arreglo de puertas casi la gente no hacía, sino que las mandaba a hacer nuevas. Sino que como la situación ha cambiado, está bastante crítica, ya ahorita la gente toca a ver si las arregla. Entonces en el día me arreglo una puerta, cuando hay, porque a veces tampoco no hay. Cuando no hay, ¿qué tal con los brazos cruzados esperando que llegue algo? Hay momentos que he estado esperando que alguien llegue para cortarme, que sea una tabla y cobrar unos 50 centavos. Y nadie, creo. Pero hay días que sí, en estos días por decir, se ha habido. Hay momentos que hay, momentos que no hay. Pero gracias a Dios ahí nos costamos siempre comiendo algo, así con la familia. Así es. ¿Qué le gusta de su trabajo? Uy, yo la verdad amo mi trabajo porque, no sé, es algo, me gusta trabajar, elaborar la madera, hacer cualquier diseño. Más que todo, me gusta más hacer puertas, y es lo que más manda hacer la gente, y son rápidas para hacerlas. Máximo 2 días, solamente trabajando en eso, en 2 días está una puerta. Sí. Camas también es rápida, una mesa en un día está. ¿Y trabajos más que demoren más tiempo? El trabajo que demore más tiempo son juegos de sillas, aparadores, eso demora más, hay que se dedicar más tiempo. Una semana, más de una semana, ¿sí? Dependiendo del modelo. Modelos bien sofisticados, hay que ponerle más cuidado y que vayan bien los detalles. Bueno. ¿De dónde provinieron los recursos para implementar su taller? Bueno, la verdad recursos no tenía, sino que como empecé trabajando, donde ese señor que le dijo que le... Yo fui a decirle que me diera trabajo. Y como estaba solo, soltero, casi no gastaba, casi no gastaba, solamente y vivía con mi veterano. Entonces yo le ayudaba a mi veterano y también así trabajaba allá en Desde el Señor. Entonces de lo que yo ganaba allá en Desde el Señor, iba ahorrando, ahorrando, ahorrando para comprar las herramientas. Y poco a poco, no lo compré igual, sino que poco a poco fui comprando, así, como le digo, un martillo, un cepillo, después compré un motor. Y recuerdo que el primer motor que compré, lo compré por medio de un amigo que quería un trabajo, una ventana, y yo no tenía. Y él me dice, si quieres, yo te puedo conseguir un motor, dice, porque yo tengo un amigo, dice, en Quevedo, yo te saco el motor y me lo vas pagando poco a poco. Este amigo a mí me lo da, y ya pues le digo, sí. Y cambalachamo me dice, ya pues listo, yo te hago la ventana y por parte de pago te lo hago la ventana. Y así él me dijo, me vas pagando cuando tengas, poco a poco me vas pagando, porque te conozco, una persona seria. Listo, así, de esa manera conseguí ese primer motor. Así empecé trabajando. ¿Usted trabaja solo en su taller? Sí, siempre he trabajado solo, porque, no sé, bueno, tuve por ahí unos jóvenes que siempre llegaban, cuando vivía afuera, siempre llegaban al taller y me decían, denme trabajo, quiero trabajar. Y yo les decía, pues que no hay mucho, poco. Entonces me decían, no sé, sí, denme, cualquier cosa me pagan. Y bueno, les di así trabajo, un día, dos días llegaban y ahí ya con el tercer, cuarto día ya cogían confianza y empezaban a hacer trabajitos, ellos alcancían, que así cositas pequeñas. Entonces después ya se dedicaban a hacer cosas a ellos, por eso no me gustaba, porque yo, más que todo me ha gustado trabajar solo, siempre me ha gustado trabajar solo, así con personal no me gusta trabajar. ¿Y cómo les pagaba a ellos, por piezas o por día? Por día, sí, por día les pagaba, porque más que todo eran jóvenes, entonces no eran personas que tenían su obligación. Y entonces yo sí les dije, porque yo les podía pagar así por día, un tanto, porque no era tampoco el taller demasiado grande, ni había tantas horas para pagarles una buena remuneración. Entonces, así de esa manera, pero siempre he trabajado solo, más que todo ahora, solo. ¿Solo? Sí. ¿Cómo encuentra usted a sus clientes? ¿Quiénes son? Bueno, aquí tengo muchos clientes a través de los años que han pasado. Muchísimos clientes buenos, como también clientes que son exigentes, hay clientes que no tienen paciencia, por decir, un joven, estoy hablando como unos 5 años atrás, me dijo que le hiciera una cama, dos veladores y una coqueta. Entonces, yo le cogí ese trabajo en todo en $850, hace como unos 4 o 5 años atrás, $850. Y siempre te sabe que se trabaja con 50%. Bueno, cuando es una cantidad, no así no sea el 50%, pero al menos unos 100, $200 para empezar, y ahí según como vaya el trabajo, uno va pidiendo para poder seguir continuar el trabajo. Entonces, primero hablamos con este joven, le dije que en esa cantidad le hacía, dijo que bueno. Y después que cerramos el negocio, yo le dije, porque tenía que darme, a los 2 días, se acercó al taller y me dijo que empezara el trabajo nomás. Y digo, pero es que tiene que dejarme un anticipo, una seña para poder trabajar con más seguridad, y yo no tengo capital para trabajar. Entonces me dijo que bueno, que ya me traía. Y por ahí me consiguió como $50. Con esos $50 apenas alcancé a comprar por ahí unos tabloncitos para empezar a hacerle la cama. Le compré los tablones, le ensamblé la cama. Y él me dijo que con esos $50 tenía que avanzar bastante. Cosa que no avancé mucho porque hizo falta el dinero. Pero nos compró unos cuantos tablones por ahí para hacer la cama, le ensamblé y le fue a pedir. Y por ahí me sale con pocos esperos. Que en primer lugar, él no está acostumbrado a dar dinero así. En segundo lugar, tenía que hacer un acabado Excelente. Y yo, después me dijo que quería en blanco. Primero me dijo que quería en color caoba. Y esos colores caoba así, caramelo. No, no sé, no hay que hacer tanto, por así demasiadísimo. Pero en blanco sí, eso sí que cuesta. Uy, se va harto material. Y hay que pulir y cubrir lo mínimo, porque lo blanco se ve a lo lejos, porque fisura. Entonces, después me dijo que quería en blanco, y así fue. No, tuvimos problemas, no, por cuestión de dinero, no me quería dar, y entonces le dije que si así no le hacía el trabajo, que le devolví mejor la plata. Me dijo que no, que él quería su trabajo, que ya me había dado, que había dado palabras y no había ido a hacer en otro lado, que yo era incumplido. Y cosas que hacían, pasaron como 3 años, 3 años, imagínense, para poder realizar ese trabajo. Y así, hasta el último, me quedó viendo $200. No me pagó. Clientes así, sí me han hecho así algunos clientes que se han quedado con dinero. Bueno, en este momento no hay problema, pero hay otros que me han dicho, ya te cancelo, 50, 70, $40, así, y nunca han aparecido. Y ya hace un tiempo atrás estaba mirando el cuaderno de todas esas personas que me deben así, llegaba como a 2.700 y piquitos, casi $3.000, toditos los que me deben se han quedado así con 100, con 20, con 50, sí. Un señor aquí en Las Vegas le hice una puerta y el día que se lo voy a entregar me dijo, dame la mano. Yo ya le había hecho trabajo, mejor dicho, a él. Y era un buen cliente, uy, para que trabajaba en Palmeras de Ecuador. Entonces, ya le había hecho trabajo y me dijo, dame la puerta, pero no tengo plata ahorita, dame la que esta quincena que tengo la plata, yo te la pago ahí. Y listo, yo. Dije, bueno, ya era un buen cliente, se la hice, se la llevé. Y el día que se la llevé tenía problemas con la señora, y llegó la policía. Y bueno, no sé cuál sería los problemas que tuvieron. Entonces, igual le instalé la puerta, porque me instalaron más. Dice que yo acá mi problema no la arreglo. Igual yo te la pago la puerta. Ahorita te voy a dar 50, me dice. Y en la otra quincena te pago los otros 150, porque se había hecho en 200 la puerta. Me dio los 50 y de ahí para allá. Lo encontraba por ahí porque no, ya por último ni pasaba por la casa, que tenía un camión y sabía pasar por la casa, y después ya no pasaba por ahí, y por último ni el teléfono contestaba. Y cuando nos encontramos por ahí, me decían: en esta quincena te pago, en esta quincena, y pasaron un sinnúmero de quincenas, y por último se perdió la casa. Ahorita me he dado cuenta que está en venta, se me quedó con los $150. Y así muchas personas se me han quedado así, pero bueno, Dios siempre. Edad. ¿Cómo le entregan o adquieren su trabajo los materiales con los que usted realiza su actividad? Sí, por decir, se pide un tanto por ciento. Por decir, sí, para que realicen una puerta, me saben dar el 50%. Hay personas que la cancelan de una, me dicen, tanto a la puerta tenga de una, pero eso sí, háganmelo pronto. Y ahí a uno más lo comprometen. De esa manera yo tengo los materiales así, porque sí, es porque uno no tiene, yo en mi caso yo no tengo los materiales y entonces tengo que comprar lo que es madera, sellador, que bisagra, pintura, tiña, bueno, todo eso para poder. Entonces siempre, siempre el cliente siempre da, eso casi todo el mundo sabe que para realizar un trabajo hay que dar un anticipo. Y para, ¿no le han entregado a usted, por ejemplo, materiales? Es decir, Sí, también me entregan materiales. Por decirlo, hay personas que dicen, yo tengo la madera, solamente dime cuánto vale la obra de mano, entonces ahí me toca hacer el descuento, lo que es la madera, sacar cuenta, todo. Y cobro solamente la obra de mano, me dan lo que es pintura, tiña, bueno, todo. Todo me dan. A otros que me dan solamente la madera, así. ¿y se lleva Depende. algún registro de eso? Sí, yo llevo registros, tengo cuadernos por ahí. ¿Cómo se hace la entrega de los productos o servicios que usted tenía a cargo a realizar? Como, ¿Cómo se hace la entrega de los productos? bueno, ya en el momento que yo pido siempre a todo cliente, le pido su nombre, el número de teléfono, para cualquier cosa, alguna inquietud, aparte del anticipo que me da, cualquier inquietud que yo tenga, puedes llamarlo. Ve ajustando la puerta, aquí tiene un diseño, pero no concuerda, no da. Será que se le puede remodelar, hacer un anticipo para eso. Y una vez también, cuando ya esté el trabajo o hace falta el dinero, yo puedo llamar y decirle, ve ajustando, ya la puerta ya no está, solamente falta pintar, ya, o ya la tengo lijada, me faltó un poco pintura, o me faltó bisagra, o puedo comprar los tacos, o para... Entonces yo llamo y digo, esto falta. O si no, digo, ve ajustando, ya está la puerta, o ya está su trabajo, venga para que retire. Y de esa manera entrega los trabajos. Hay otros que me dicen, ya cuando esté, me avisa, y le digo, ya está el trabajo, me dice, tráigamelo también, así de esa manera entrego, dependiendo como el cliente me diga. ¿Y se lleva algún registro de esos, de esas entregas? Sí, todo lleva el registro. En el cuaderno todo lleva entregarme el registro. ¿Cuánto me dio anticipo? ¿Cuánto después? ¿Qué día le cogí con fecha? ¿Y qué día le entregué? ¿Me pagó? ¿O me quedo debiendo? Todo. ¿Y los pagos se realizan de manera puntual o saben demorarse? Hay personas que dan hasta por adelantado. Hay otros que dan puntuales. Hay otros que... Por decir, ayer entregué una puerta que la había cogido en $180. Y la realicé en una semana. En una semana la realicé porque tengo otro trabajito. Bueno, eso yo sí le expliqué a la dueña, le dije que tenía otros trabajitos que en cuanto podía decirle, pero ella me dijo que tomó lo más rápido, bueno, no le quedé más. Y ella me dio primero, cuando fue a decirme que, a solicitarme que quería la puerta, me dejó $40. Entonces de ahí con los $40 tomó, no me alcanzó, y yo vine como a los dos, tres días, porque ya había avanzado bien con la madera, estaba huequeando. Le dije que necesitaba otro poquito de dinero. Y ella yo dije, tal vez me da unos $30, $40 más. Y me salió dando $80. $80 más $42 que me había dado antes, eran 120. Y para esto yo ya había anotado en el cuaderno que había dado primero los $40. Y los 80 que me dio también los anoté. Y anoche cuando vine a entregar la puerta, porque ya lo vine a entregar tardecita en la noche. Y como he tenido otros trabajos también, así, bastante ocupado. Tenía la cabeza como así, como uno dice, embolatada. Entonces ya cuando terminé de poner la puerta, yo le digo, señor, ya está listo. Es su trabajo, ahí está. Y la señora me dice, ¿cuánto le debo? Y le digo, son $30. Pero yo pensando, porque el cuaderno no lo traje, yo pensando que ya me había dado $150. O sea, yo pensé que me había dado $150. Bueno, y luego me voy a la casa y me quedé pensando, ¿cuánto me dio el señor? Por eso, bueno, y por eso yo todo llevo el registro. Entonces, estando ya en la casa, llego y miro el cuaderno y veo que anticipo está 40 y después 80. Y de ahí no había más. Y 40 más 80 son 120. Y yo dije, ¿y 30 que me dio? Apenas son 150. Y para 180 que le cogí, me hacía falta $30. Y yo dije, ay, no, yo cometí el error porque ella me preguntó cuánto le dé. Y yo le dije 30. Yo mismo le dije que eran 30. Entonces vengo y, como siempre pido un número de teléfono, le escribo. Le digo, señorito, disculpe, perdóneme, pero claro, usted me preguntó. Y yo no, me parecía que me había cancelado usted 150. Pues le dije que 30, pero no, yo aquí tengo notado que usted me dio anticipo 40 y después 80 nada más de todo lo que me ha dado. Entonces, y los 30 que usted me dio son 150. Para 180 que pactamos con la puerta, me hace falta $30, entonces hay $30 a mi favor. Y ella me respondió también, me dice, dice, bueno, si te dice que es así, dice, está bien. Y yo pues le pregunté, me dice, yo no me acuerdo, me dice así. Sí, doñita, le digo, usted sabe que yo no soy una persona muy seria, no me gusta andar ni con mentiras ni faltarle a nadie. Ya, pues, dice, no hay problema, y mañana por la mañana venga, dice, porque ya está, dice, mañana por la mañana venga y a retirar los otros 30. Y así fue. Y gracias a Dios, no, para que la señora muera. Una clienta ya le hizo trabajo. ¿Qué tipo de sanciones le imponen sus clientes si es que no cumple el plazo o hay fallas en el producto? Bueno, sanciones, a la verdad, hasta aquí no, yo no le he puesto a nadie porque, por decir, yo compro la madera. Hay personas que a uno le, uno, yo pregunto, está cortado un buen tiempo porque uno sabe que es para hacer trabajo. Imagínate, me dice, quiero un escritorio y usted necesita un escritorio, es para que eso le dure, pues. Entonces yo siempre los trabajo como que si fuera para mí. Tengo que ser responsable. Voy, compro la madera, veo que esté seca, que esté buena y pregunto si es cortada en buen tiempo. Hay personas que dicen, sí, es cortada en buen tiempo. Coge y lleve. Y uno compra, ¿no? Y resulta ser que no es así. Han cortado mal tiempo y a pocos días empiezan a la madera a polillarse. Y ya ha tenido este inconveniente. Ya ha tenido este inconveniente. Entonces el cliente muchas veces ha venido y me ha dicho, vea, volando, apenas tiene unos días y empezó ya a apolillarse la madera, ¿cómo es esto? Le digo, pues la verdad, a veces alguno le miente, pero arreglemos, ¿no? Yo no soy una persona que viendo que si realmente es así, yo no gano la plata, es por decir, ya salió eso y quedemos ahí y hagamos otro negocio, ¿no? También trata de ayudar, pero que también decirles que yo la ayudo, pero también ayuden, compartamos. Partamos, porque no es ni culpa mía, yo no lo he hecho ni a propósito, ni sabiendo, sino que son cosas que pasan. Eso me ha pasado siempre. ¿Cómo se fija el precio o remuneración de su trabajo? ¿Cómo fijo? ¿Cómo se fija el precio de los productos? Bueno, la verdad que ya nosotros, por decir, como maestro de ebanisterías, uno más o menos conoce los precios de otros compañeros y hay que estar al tanto de todo. O sea, para decir, yo me llevo con la mayoría de los compañeros que tienen sus talleres, yo los conozco, me conocen a mí, inclusive han ido allá al taller y de esa manera uno va preguntando. Y yo pregunto, ah, ¿cómo está haciendo tal puerta? ¿Cómo está haciendo el escritorio? Y ya no más o menos tiene así los precios para no ni subir ni bajar y estar tanto, porque por eso es que hay personas que empiezan a averiguar precios, averiguar va aquí y allá, va a ver si quieren hacer más barato. Pero yo la verdad les digo eso, y las personas eso lo saben, yo siempre les digo, yo cobro, esto lo cobro así, porque me gusta hacer un buen trabajo, y me dice, claro, eso yo lo sé, y por eso estoy aquí, porque vengo recomendado. Ya. Entonces, de esa manera, así trabajo. ¿Su ingreso mensual es menor al básico, mayor al básico? Hay momentos que es mayor y hay momentos que es menor. Porque en este trabajo nunca no es estable. Por decir lo que es enero, febrero y marzo, es bastante malo, es bajo. Por decir, después de fin de año, la gente se queda sin plata. Y casi nadie quiere hacer trabajo, poco, porque es más enero. Ya que es febrero, pues ahí empiezan un trabajito así sencillo, poquito. Marzo. Ya lo que es abril, ahí sí es bueno. Ahí es bueno, abril es bueno porque vienen las utilidades, ya que menos hace su puerta, el escritorio, qué sé yo, empieza a hacer trabajo. Ahí es bueno, es buenísimo. Entonces, pues le digo, hay momentos que es más bajo de lo que uno puede ganar y hay momentos también que puede elevarse más. Sí. ¿Cuánto es lo máximo que usted ha ganado? Por decir, ahorita, cuando yo recién llegué aquí, era bueno. Y yo recuerdo que en 2 días me ganaba en 2 días me ganaba lo que era 500, $600 en 2 días. Pero después que ya el trabajo se dañó por motivo de las circunstancias que estamos viviendo ahorita, ya prácticamente el básico. ¿Tiene usted seguro social? No, no tengo porque no se haya afiliado, no pertenezco a ningún gremio por el motivo del estudio que no lo tuve. ¿Tiene otra alguna actividad económica no relacionada a la actividad principal que le permita generar otros ingresos? No lo tengo. No. Bueno, vamos a pasar a lo que es el uso del tiempo. le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su vida cotidiana y familiar? Es que uno tiene que, por decir, saber administrar el tiempo para todo. Porque no solamente uno en el trabajo tiene que estar metido, sino que tiene que mirar lo que es, por decir, la familia, salud, todo eso. Hay que uno tiene que el tiempo medirlo. Aunque a veces uno anda así al corre-corre, pero hay que sacar tiempo para todos. Sí, yo soy así, yo saco tiempo, ¿no? Porque a veces tengo bastante trabajo, pero sí saco el tiempo ahorita que con la familia, estar con la familia, salir por el parque un rato. Entonces sí, hay que sacar tiempo para todos. ¿Tiene la posibilidad de darse un tiempo para usted mismo, para pensar, para descansar, para distraerse? ¿Qué hace en su tiempo libre? Bueno, tiempo libre, digamos que casi no que hay momentos ahí en el trabajo, cuando a veces estoy así bien cansado, dejo de trabajar y por ahí me quedo relajándome, me acuesto en eso, en la madera, en esos tablones un rato, y así, momentos, porque uno se siente muchas veces estresado, porque uno tiene que saber que si uno se mete de lleno, uno puede colapsar también, pues por eso son muchas veces lo que son paros cardíacos, porque uno se estresa demasiado. Entonces uno tiene que saber controlar, equilibrar la vida de uno. ¿A usted le gusta ir de compras? Sí, yo salgo a comprar. ¿Qué piensa cuando va a comprar? Pues, a la verdad, lo que pienso es que es una persona que no me enfrasco solamente en el trabajo, sino que me doy tiempo para todo, hasta para comprar, porque inclusive cuando para los alimentos, converso con la señora y le digo, pues, en el desayuno, aunque ella haga el desayuno, a veces yo lo hago, a veces ella, y cuando yo quiero le digo, hoy cocino yo, hoy yo hago el almuerzo yo, o hoy hago la merienda yo, pero ¿qué quieren merendar? A veces no le pregunto a ellos, no a los muchachos, a ver, ¿qué desean merendar? Y uno me dice una cosa y otro dice una cosa, no, pues pónganse de acuerdo, porque tienen que comer todos iguales, uno va a comer una cosa, el otro otra cosa, el que no quiere pollo, el otro quiere otra cosa. No, pues le digo, pónganse de acuerdo. Y así me hacen relajo a veces, pero ¿para qué? Me siento contento cuando salgo de compra, porque la señora ella me dice, tú verás que compra, y como siempre anda aquí en la cocina, tú te das cuenta que es lo que hace falta. Y en otras ocasiones ella sí me dice, fulano, hace falta esto, hace falta esto. Sí, nos llevamos en ese aspecto muy bien. ¿Usted qué siente cuando va a hacer compras? Satisfacción de saber que Dios bendice, y no deja desamparados, como dice la palabra de Dios, a sus hijos, siempre, nunca. Hay momentos que he estado así con los brazos cruzados, que no ha habido nada, y hoy ahora qué compro, qué comemos, cuando uno, en eso que está pensando así llega alguien, y ya hay con qué comer. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a la economía. ¿Usted conoce a personas ricas? ¿Quiénes son? Aquí. ¿Aquí o puede ser en otros lados? Bueno, aquí conozco personas que sí tienen sus posesiones económicas, y buenos amigos míos, unos que viven aquí en el pueblo, otros que viven para adentro en las fincas, mi Ecuador, afuera, lo que es Quito, que es Ambato, personas conocidas en Manabí. En Manabí tengo un conocido que, bueno, ya hasta ahora el que conozco que tiene más posibilidades en cuanto a lo económico, porque él tiene casas así, casi todos los cantones aquí en el país, tiene en el extranjero, tiene multinacional de traer motores para carros y todas esas cosas, tiene gasolineras, tiene flotas de buses y todo eso, entonces, y amigo mío, por ahí lo tenía en el teléfono, cuando así de repente sabemos conversar, lo llamo y a ver cómo está el asunto, cómo va. Y ahí sí nos ponemos a conversar cuando también él tiene tiempo. Porque era una persona también que trabaja bastante duro. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Bueno, Dios da, a todos nos da. A todos nos da la posibilidad de tener riqueza. Y sino que a veces, no sé, ¿será que no sabemos administrar? ¿Será que no sabemos trabajar? ¿O será que no nos gusta hacer así, de esa manera? Pero yo conozco, por decir, personalmente, yo me siento una persona feliz, contenta, tranquila. Así como sé, no tengo riqueza, tampoco es pobreza. Pero me siento tranquilo, porque mis deudas no ascienden a más de 100, 200 dólares. Y uno con eso vive tranquilo porque se puede pagar fácilmente. Más sin embargo, hay ricos que deben, son millones. Y conozco personas, por decir, escuché de un presidente, parece, si no me acuerdo, del Perú, que por una deuda se suicidó. Y vean, de saber que los presidentes no son tan pobres, que digamos, tienen sus posibilidades de vida, en cuanto a lo económico. Entonces, a veces el rico, en su riqueza, hace sus negocios así de millones, pero también a veces fracasan y eso es duro. Entonces, a veces yo digo, prefiero ser pobre, porque uno pobre, tranquilo anda. Sí. Bueno, vamos a pasar a lo que son los vínculos sociales. ¿Con quién vive y cómo está conformada su familia? Bueno, vivo con una señora que es de Quevedo. La conocí hace unos 3 años, y hace como unos 2 años estoy viviendo con ella, porque ella está acá, ella es de Quevedo, ella está acá, entonces ella tiene 3 niños, y ahora recién tenemos uno con ella, un niño tengo con ella. ¿Quiénes son sus amigos del trabajo, del colegio, del barrio, la iglesia? ¿Con quién se lleva más? Bueno, amigos más de la iglesia, se puede decir, porque yo asisto a la iglesia en el sector donde yo vivo. La iglesia es del nombre de Jesús, entonces tengo amistad con los hermanos, y para que me aprecian, me quieren, les quiero. Y nos llevamos muy bien, para que una hermandad muy bonita que hay con las hermanas de la iglesia. Muy bien, nos llevamos muy bien y son los con los que más nos asocia. ¿De qué suele conversar con sus amigos? Más conversamos de lo que es la palabra de Dios, las cosas que están sucediendo, porque se están cumpliendo. Lo que es la Biblia, la palabra de Dios se cumple, entonces eso siempre se cumple cuando nos encontramos nosotros, y es que está escrito eso en la Biblia, que uno habla de lo que uno tiene, y nosotros lo que tenemos es eso, es estar en la iglesia, y eso nunca uno lo deja, porque Dios es todo para uno, entonces a Dios uno tiene que tener siempre en todo primero. Entonces, siempre hablamos cosas de Dios. ¿A qué persona usted escucha cuando debe tomar decisiones? Bueno, para tomar decisiones, primeramente pido la dirección a Dios. Yo consulto con Dios, pregunto, digo, Dios, si este negocio, si es bueno hacerlo, pues se hará. Y si no es bueno, si no conviene, que no se dé. Porque él que sabe más que uno, porque él conoce el presente, el futuro, el mañana, y más uno no conoce. Entonces pues le pregunto, ¿tú qué sabes qué va a suceder mañana? ¿Y cómo son las cosas? ¿Cómo se van a dar? Entonces, si no es, que no se dé. Principalmente hay negocios que son de dinero bastante. Hay que, yo pido a Dios, dame la dirección, si hacerlo. Si no, pues atraviesa algo, un camino, pues, no se dé. ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo? Violencia no. No, porque nos llevamos muy bien con la vecindad por ahí. ¿En otros espacios sociales? No. ¿Tampoco? No, hasta el día de hoy no recuerdo. ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de violencia racista en su trabajo? ¿Racista en mi trabajo? Tampoco. No, nadie me ha tildado de nada de trabajo. Yo me he visto así, ando así, a veces ando empolvado, enterrado. Igual, yo soy siempre el mismo y saludo a la gente, sé como antes. Y la gente también, a uno ya lo conoce. Entonces, en ese aspecto, no. Me llevo muy bien con toda la gente. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre usted, más personal. A ver. En la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos control o tenemos un control indirecto. ¿Podría usted describirme qué cosas controla y qué no según su experiencia? Voy a nombrar algunos asuntos y usted me comenta sobre el grado de acción y decisión que tiene sobre ellos. ¿Usted controla su futuro? ¿Controlar el futuro? Bueno, eso es lo que le vengo diciendo, preguntarle a Dios, decirle a Dios, porque Él es el que conoce el futuro. Entonces, el futuro de todos nosotros está en las manos de Dios. Sino que a veces no preguntamos, a veces no decimos, nos quedamos callados y las cosas suceden así. Por decir, si me toca ir, ejemplo, de aquí a Quito, y estoy que ya me voy afanado, y ejemplo, usted tiene que darme un dinero, y no me lo dio, yo tengo que irme, por decir, hasta me molesto, y ves que volando, ¿por qué pasó? Porque tenía que darme un dinero, porque es que me voy. ¿Qué pasó? Yo tenía que irme, ¿por qué no me dio el dinero? Me molesto. Entonces, no, pues uno tiene que saber. Si el medio del dinero es por algo, porque todo viene por las manos de Dios. Si nosotros nos movemos, porque Dios nos permite. Si nosotros respiramos, porque Dios permite. Entonces, si usted no me dio el dinero, porque Dios no lo permitió. Entonces, tengo que decirle a Dios, Dios, tú que conoces mi futuro, pues, que sea el mejor. ¿Y sobre su estado? ¿Su estado de ánimo? Mi estado de ánimo, igual, a veces me siento decaído, sí, pero al mismo tiempo digo, pues, si me decaigo, será peor. Entonces toca seguir y pedir a Dios fortaleza, ¿sí? Que Él se la da al que la pide. Dios dice en su palabra, pídeme que yo te daré, pídeme, yo te doy lo que tú me pidas, así dice Dios. Entonces, por ese lado, siempre busca a Dios. Busca a Dios. Sí, en momentos difíciles, de depresión, que no se siente, pues sí, si en caso no se llega a sentir solo, estando rodeado de la gente, pedir a Dios. ¿Por qué este pensamiento? ¿Por qué no se siente así? Dios, si yo sé que tengo muchos amigos, amistades, tengo familia, inclusive mis padres, ¿por qué sentirse solo? Entonces, ahí viene pues la ayuda de Dios, los pensamientos. Y todo se soluciona. Es algo que necesita. ¿Y sobre el barrio? El barrio. Ajá. El que menos me conoce. De cariño me dicen Nacho. Porque Nacho. Mi nombre es Narciso. ¿Sí? Así, por ahí casi todo el mundo me conoce Nacho. Y pasan por ahí, Nachito. También Nacho. Pasan saludándome. Me llevo con todos. Con todos. ¿Para qué? Muy bien. ¿Sobre la familia? La familia también, aunque no les tengo aquí, viven, ya les digo, en Manabí. Casi todos están allá. Y ellos siempre me llaman. Ayer me llamaron y me dicen que me vaya para allá porque acá estoy solo. Vaya están todos, entonces que me vaya, que venda acá. Y les digo, ya, déjeme ver, porque inclusive el lugar donde yo estoy no tengo todavía los documentos del solar. Entonces le digo, una vez que ya lo tenga, pues ahí puedo decir, vendo o dejo arrendado y me voy para allá, porque no puedo irme así sin cómo está, porque puede alguien venir y posesionarse y sin papeles pues pierdo todo. Entonces por eso me puedo ir todavía, pero ellos, mi familia, siempre conversamos. Así que te haya yo, no sé, yo con todos. ¿Y sobre su familia, sus esposas, sus hijos? También, de la misma manera, ella está de acuerdo, como yo pienso, hemos conversado, siempre conversamos. Porque yo, para hacer algo, converso con ella. La familia de ella, sí, todo, casi todos los días llaman, se conversamos, ella también, entonces nos llevamos muy bien, me quieren, ¿para qué? ¿Usted lleva un control sobre usted mismo? En parte sí, porque si uno no se controla, pues puede llegar a hacer cosas malas. Sí. Uno tiene que tener un control, uno. O sea, hay personas que caprichos, más que caprichos, es un control. Si no, no es capricho, sino controlarse, porque por decir, este cuerpo, que es carne, quiere hacer cosas malas. Pero uno no debe dejarse llevar y hacer esas cosas. Uno tiene que saber darse cuenta porque a dónde, porque si uno no se da cuenta, no mira más allá, uno tiene que mirar más allá, porque hay personas que miran y solamente miran ahí, presenten el rato, pero no miran al futuro, al pasado, a mañana. Entonces uno tiene que darse cuenta de qué va a pasar. Por decir, si yo como hombre miro a una mujer que es ajena, y que porque es bonita, yo no voy a seguir mis instintos, ¿no? Sino que tengo que saber que más allá de lo bonita que es, tiene un esposo, tiene familia y va a haber problemas teniendo a mi esposo. Entonces no tiene que controlarse, uno. No es nadie más que tiene que controlarlo. Porque hay personas que dicen, no, pues es que fue fulana que vino y me sedujo, me dijo esto, me empezó. Pero es que uno, en uno está, se acepta o no. ¿Ah? En uno está, se acepta o no. Entonces, pues esa parte uno tiene que controlarse. Bueno, vamos a pasar ahora por los medios de información y la información empresarial. ¿Por qué medios informa del acontecer nacional e internacional? Bueno, ahora que está el internet. El internet, por decir, hay un teléfono. Por ahí nos enteramos. Más que todo me gusta escuchar noticias. Me gusta escuchar las noticias para siempre, tanto local como nacional e internacional. Pues de esa manera me entero de la situación que estamos viviendo aquí y dentro del país y fuera del país, y en lo local también. ¿Usted ha leído libros, escuchado conferencias o recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? Bueno, libros tanto no. No he tenido cursos. No he leído, sí, son libros. No. El libro que más leo es la Biblia. La Biblia. Sí. ¿De qué depende el éxito personal, profesional, familiar? Ser una persona de bien, honesta, con deseo de salir adelante. Porque si uno tiene el deseo de salir adelante, de prosperar y hacerlo, está en uno. Porque si yo tengo el deseo de salir adelante y no hago nada, no me vale nada. Entonces está en el deseo y en el hacerlo. Bueno, vamos a pasar ahora con lo que es las emociones. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación en su vida personal, en el trabajo? Bueno, angustia me causa cuando me acuerdo a veces de la familia, están lejos, o también a veces me acuesto y saber que mañana ya no tengo que hacer, no hay trabajo. Porque sé que hay una familia en hogar, eso a veces me preocupa, pero es cuando recurro a Dios para pedir la ayuda de Él. Sale, seguir adelante. ¿Qué le da vergüenza a usted? Vergüenza me daría robar. Eso sí me daría vergüenza robar, porque mis padres me enseñaron que lo ajeno es ajeno. Y lo que si uno debe tomar, tiene que tomarlo con la frente en alto, para que nadie lo tilde ni le ande señalando en la calle. Eso es vergüenza, bro. Robar, hacer cosas malas. Eso para mí es vergüenza. Eso es para usted vergüenza. ¿Qué le enorgullece a usted? Me enorgullece que estoy en la iglesia y en la iglesia en el nombre de Jesús, porque allí he escuchado y he mirado y he aprendido y leo que la Biblia dice que todo aquel que le recibe a Dios, Dios lo hace su heredero, su hijo. Entonces eso me enorgullece a mí, ser un hijo de Dios. Más que todo, vivo contento, saber que soy un hijo de Dios y que uno, siendo hijo de Dios, tiene la protección de Él y uno puede pedir cualquier cosa a Él. Porque todo hijo tiene un padre y los padres aman a sus hijos. Y si Él es mi padre, entonces Él me ama. Entonces vivo contento. Padre Celestial. ¿Siente usted culpa por algo en su vida anterior o presente? Bueno, en mi vida anterior, bueno, no tanto culpa porque yo no era libre cuando dejé el colegio. Era, aunque tenía ya mi edad, ya había cumplido los 18 años cuando dejé el colegio. Pero no fue cosa que porque yo quise, sino por situación económica de mi veterano. Entonces, no tanto culpa, sino que así sucedieron las cosas. ¿Qué le da miedo a usted? Miedo me da perder la salvación que Dios ofrece a todas las personas en el mundo, porque dice que Él es el único que puede salvar y el único que puede perder. Entonces me da miedo perder la salvación. Usted sabe que salvar significa algo que uno ha estado al borde de ya dejar de vivir. Entonces la salvación, no estamos hablando para este tiempo, sino que Dios habla de una salvación que está por venir, una salvación eterna. En cuanto a lo espiritual, eso me da miedo. Y no es que le tengo miedo a Dios, sino al contrario, tengo temor. ¿Temor? Sí, temor. No es miedo, porque a Dios no le puede tener miedo. Temor se le tiene a Dios. Hacer lo malo, practicar lo malo. Y más bien al contrario. Como es bueno hacer lo bueno para no perder la salvación. ¿Y sobre su familia? ¿Tiene miedo de algo que le pase a ellos? Bueno, sí, me da miedo que mi familia, no tanto miedo, sino dolor, que me venga Dios, porque era prometido venir por una iglesia y ellos, como no están entregados y ellos no ejercen lo que manda Dios en su palabra, se queden y pierdan la salvación. Eso me da dolor. Y oro siempre por ellos para que ellos alcancen también, porque Dios dice que la salvación es para todos. ¿Qué le da alegría a usted? Me da alegría con la familia, cuando estoy con la familia, cuando visito a la familia, cuando ellos me llaman. Sé que ellos me quieren y que yo los quiero a ellos. Y que estamos al pendiente. Y que la familia es lo primero y lo mejor que uno tiene en la vida. Bueno, hemos llegado a la parte final. Yo quiero agradecerle a usted por el tiempo que usted me ha brindado, por la información que usted me ha proporcionado. Yo siento que esta entrevista aportará a la investigación que está desarrollando la Universidad Central del Ecuador. Le reitero mis más profundos agradecimientos y pues muchas gracias, don. Y disculpará que no vine en el momento preciso, porque ya le digo, estaba era sumamente ocupado. Y se vine y le dije a su papá que venía, porque yo soy esa persona. Cuando me toman en cuenta, soy muy agradecido. Si él me tomó en cuenta, yo, si él me tomó en cuenta, puede, porque yo puedo ayudar. Porque a uno cuando no lo toman en cuenta, pues, entonces no se hace nada. Pero si no toman en cuenta, no. Y yo decía, ya voy, ya voy. Y yo le dije, ahora que fue, yo le digo, tranquilo que de ahí voy porque voy. Ya, porque él es un amigo mío, una persona que le conozco, y siempre pues, conversamos, nos reímos y se ha portado muy bien conmigo, porque me aporta nada. Entonces, extender mi mano cuando se puede. Así es. Entonces, Entonces, le agradezco a este más bien por haberme tomado en cuenta. Ojalá que esto le valga de mucho a muchas personas. le reitero mis más profundos agradecimientos, don.